Bueno, acá en Sueños Posibles, como ya estaba anunciado profusamente en otras gacetillas, empezamos el programa y tenemos realmente la enorme satisfacción de hablar con una colega psicóloga, que se llama Malena Lenta. Yo me han hecho tanto chiste con mi apellido en mi vida que me permito decir uno más. De Lenta no tiene nada, por cierto. Y que el objetivo básico, pero no el único, es que nos charle un poco respecto a las próximas elecciones, la agrupación Psicología Enfrente, en donde ella es una candidata titular, pero también que nos ubique un poco en, bueno, psicología, universidad hoy, tanto, yo nunca, soy médico psiquiatra, así que no fui egresado, Irene es psicóloga, pero no creo que esté demasiado al tanto de la cuestión del movimiento estudiantil, universitario, académico, sobre todo lo que hace a la cuestión de las elecciones, que siempre son bastante triturantes, ¿no? Así que, Malena Lenta, muchas gracias por estar con nosotros y te escuchamos con mucha atención. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Y sí, esta semana están realizándose desde entre el miércoles y el viernes de 8 de la mañana a las elecciones del claustro de graduados y graduadas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, unas elecciones muy esperadas, ¿no? Porque con la pandemia mediante se fueron retrasando todas las elecciones universitarias que hacen parte de la conformación del cogobierno universitario, y esta es una de las que más se atrasó y se está realizando el miércoles inicio, ¿no? En un contexto de crisis fuerte de la universidad, crisis vinculada, ¿no?, a la crisis social, económica más general que está viviendo el país, con un presupuesto universitario sumamente pauperado, pero también con características propias, ¿no?, de problemáticas que hoy atraviesan al conjunto de la Universidad de Buenos Aires y a la Facultad de Psicología. Malena Lenta, ¿qué tal? Irene Antinori te saluda, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo ves en este momento a la Facultad de Psicología, si está teniendo alguna conexión con la comunidad? Sí, les decía que esta pregunta que vos hacías en relación a la relación de la facultad con la sociedad y con la comunidad, en particular local de la facultad, la verdad que es un problema que venimos denunciando, la falta, ¿no?, de anclaje de la facultad con las problemáticas, que venimos denunciando desde Psicología Enfrente durante estos 2 años de pandemia. Por ejemplo, en particular, durante todo este periodo, el decano Jorge Viglieri y su espacio, que es Convergencia Académica en el Claustro de Graduados, es el radicalismo en la Universidad de Buenos Aires, estuvieron dedicados a la conformación del OSPA, que es un observatorio de políticas públicas, un observatorio de psicología que se dedicó a hacer encuestas por internet sobre temas intrascendentes, en lugar de ocuparse a realizar acompañamientos a distintos colectivos sociales en crisis, de realizar estrategias, por ejemplo, en el propio barrio, que la facultad está en el barrio de Once, con problemáticas habitacionales, de violencia, de distinto tipo. Bueno, podríamos haber estado haciendo un montón de cuestiones. Bueno, de hecho, un montón de colectivos de la facultad hicimos, pero la verdad es que la gestión, lejos de eso estuvo, ¿no? Dedicada más que nada a ser negociados y a salir en los medios a contar sobre encuestas de problemáticas individuales en lugar de pensar las problemáticas sociales colectivas, incluso la propia comunidad académica, ¿no? Lo cual vivimos durante todos estos 2 años mucho maltrato, con compañeras y compañeros docentes despedidos, con falta de acompañamiento total para todo lo que fue la implementación de la virtualidad. Es decir que, bueno, hay grandes problemáticas que hoy nos atraviesan y vinculadas al anclaje de la facultad en relación a las problemáticas sociales y de la propia comunidad académica. Malena Lenta, licenciada en psicología, integrante de la lista Psicología Enfrente, con ella estamos hablando, y de alguna manera haciendo un hilo con lo que traía Irene Antinori, un debate que yo, sin ser psicólogo, pero bueno, algo tengo que ver con el tema, dado inclusive invitado en una época, no muy lejana, pero tampoco demasiado cercana, por agrupaciones de la Facultad de Psicología hemos dado, y en otras, La Plata, Mar del Plata, Tucumán, Salta, bueno, es esta especie de entrecruzamiento permanente entre psicología y política, ¿no? Yo creo que el academicismo en general, por ahí lo que voy a decir suena sectario, pero hoy, por lo menos para mí, el academicismo lacaniano ha logrado una vez más que política y psicología, política incluso y psicoanálisis, queden como en una grieta, para usar una pésima referencia de moda. Yo entiendo que Psicología Enfrente intenta volver a unir lo que nunca debió ser separado, ¿no? Pero me gustaría que nos contaras de esto. Sí, esto que traes es importante, ¿no? Y no solamente, ¿no? Desde la gestión de la facultad, desde el radicalismo que ha afincado en todo un sector de ortodoxia lacaniana, pero también se están incorporando en esta misma línea, en este mismo sentido, corrientes de la terapia cognitivo-conductual, de la TCC, etcétera, a la discusión de que es necesario pensar a la facultad como un espacio aséptico, despolitizado, ¿no? Que no debiera ocuparse de los debates más globales que nos atraviesan como sociedad, como comunidad académica. Esto es un problema muy grande que nos venimos planteando, y por el contrario, justamente lo que venimos a discutir en esta elección es la importancia de pensar una universidad pública, gratuita, al servicio de las problemáticas y necesidades sociales, ¿no? No al servicio de los debates que se dan en determinados grupos que están súper ajenos, ¿no? A discusiones en relación a, por ejemplo, las violencias por motivos de género, por ejemplo, a la salud de los trabajadores y las trabajadoras afectadas por el contexto de la pandemia, a las distintas violencias sociales. Son problemáticas que queremos incorporar, que es importantísimo que discutamos, como así también la realidad política nacional, ¿no? ¿Qué pasa con el presupuesto universitario? ¿Qué pasa con el cogobierno de la universidad? Son temas que creemos que tenemos que poder incorporarlos al debate cotidiano de la universidad, y muchas veces estos sectores, ¿no? Plantean que no son, que son temas ajenos a la vida universitaria. Creemos que están profundamente equivocados, ¿no? Pero no solamente desde una corriente, digamos, de la psicología o del psicoanálisis, sino que también ahí hay otras perspectivas que se vienen incorporando a esta misma lógica individual, ahistórica, ¿no? De pensar las problemáticas psicosociales sobre las que tenemos que intervenir. Marina, vos señalás muy bien esta perspectiva que se quiere imponer, que sea apolítica, ahistórica, con lo cual deja a un individuo aislado, que las cosas que le pasan por él solo, no por el contexto, leyéndose únicamente el texto. Si bien dentro de la facultad hay cátedras de grupales, ¿cómo lo toman estas cátedras, este discurso con el cual hay que enfrentarlo? Porque en realidad somos seres sociales, y para poder hacer una lectura desde lo individual, ya partimos desde la familia y ya ahí ya partimos de ser seres sociales. ¿Cómo toma las cátedras de teoría de grupos, las cátedras que siempre estuvieron a la vanguardia? Bueno, las cátedras en este momento, las dos cátedras que tenemos, tienen una perspectiva muy crítica en relación a este enfoque ahistórico, aislado, ¿no? Tiene un enfoque de reflexión desde lo político, también pensar desde las prácticas psicosociales cómo somos seres que estamos inmersos permanentemente en la cultura, vinculados a otros y a otros, en contextos históricos. Pero creo que justamente por eso, un tema que es importante que conozcamos, que difundamos, es que la gestión actual de Viguier, el radicalismo, convergencia académica en graduados y el EDI en estudiantes, tienen una forma del plan de estudios, en particular de la carrera de psicología, que no están discutiendo en ningún espacio, sino que sale por una plataforma del movimiento de los estudiantes del EDI, que son hoy la actual conducción del Centro de Estudiantes, y en donde una de las cuestiones que plantean es que hay que modificar las materias grupos, ¿no? Las dos cátedras actuales, según la gestión de la facultad, no enseñan grupos, porque ellos quieren que enseñen a hacer grupos focales, ¿no? Y no estos enfoques que son críticos, que son la organización del orden de lo colectivo, ¿no? Disruptivos de la organización, de las organizaciones institucionales, de reflexionar acerca del tiempo histórico. Y en esta reforma también avanzar sobre materias como de la investigación, desarmándola, reduciéndola a estadística, y también quieren incorporar algunas materias en el plan de estudio sin incorporar el debate al conjunto de la comunidad académica, donde podamos entre todos y todas pensar. Una de las discusiones que queremos traer desde la lista Psicología Enfrente esta semana es la importancia de que la reforma del plan de estudios de la carrera de psicología sea discutida por el conjunto de la comunidad académica, no como pretende la gestión, que es discutirla entre ellos y de repente imponerla en la próxima sesión de consejo directivo con el nuevo claustro reelecto, sin que podamos decidir qué y cómo modificar nuestra carrera. Entonces, es una discusión importante que tenemos que sacarla, ¿no?, del closet, porque van a venir por justamente las cátedras críticas como las de grupo, metodología de la investigación. También, bueno, hay todo un debate acerca de la materia estudios de género, que también se la está atacando, es una materia optativa, y bueno, todas las materias sociales y comunitarias de la carrera. Está bien, eso queda claro. En realidad, no sé, yo soy creo bastante mayor que vos, lo cual no me da mucha alegría, pero es un debate. Yo, entre los colegas psicoanalistas, me dijeron siempre que yo era panfletario, o que lo ideológico no había que explicitarlo, los políticos mucho menos, ¿no? Y en una charla, yo no me acuerdo con quién, pero yo decía que en el marco del neoliberalismo, que yo llamo cultura represora, pero bueno, más o menos parecido, la identidad autopercibida del sujeto es individuo. Y creo que un denominador común, es más, yo en una charla decía, la terapia individual es reaccionaria, ¿no? Con lo cual me gané más amigos todavía. Pero en el marco de lo que vos decís, de nuevas teorías y de ese lacanismo estructuralista tan cerrado, lo que más nos preocupa es de nuevo poner en primer plano, es decir, como primera figura, el individuo, pensado no desde una concepción de sujeto político, histórico, social, deseante, sino el individuo casi como un meritócrata que está haciendo terapia. Sí, justamente yo creo que esa es la lo que por ejemplo esta reforma busca profundizar, ¿no? Una perspectiva histórica, aunque digo, no solamente incluya al lacanismo estructuralista y reduccionista en este punto, ¿no? Si incorporan o buscan incorporar otras corrientes, como la TCC, por ejemplo, dentro de la psicología hegemónica en la facultad, la psicología mainstream, pero que apunta a la misma perspectiva, ¿no? A pensar a sujetos históricos, individuales, donde la meritocracia es la lógica que impera en cualquier proceso curativo, ¿no? Y entonces creo que todo el debate que hay de dejar afuera materias y perspectivas críticas, incluso a docentes, ¿no? Y esto es importante también porque tenemos en este momento una falta de concursos muy grave en la facultad que hace que la precarización reine en la docencia universitaria y por lo tanto, en cualquier momento, cualquier docente puede ser despedido o despedida. Entonces esto es un problema porque hace que muchos docentes tengan miedo de poder manifestarse o hacer distintos planteos porque la situación es muy precaria y las perspectivas más críticas también en este punto aparecen amenazadas, ¿no? De hecho, venimos en esta elección también llevando adelante un petitorio por el apoyo a Gabriel Gendelman, que es un docente de la cátedra, de una de las cátedras de psicología de grupos, que en 2018, para hacer una clase pública en el marco de la huelga, histórica huelga docente de ese año, docente estudiantil, fue cesanteado por la facultad, porque hizo una clase pública en la vereda, ¿no? Y bueno, eligieron, no por nada, cesantearlo a él, suspenderlo. docente que es desde 1987, docente de la facultad, histórico, y bueno, la propia situación precaria que hoy nos plantea la universidad hace que todas estas perspectivas críticas sean amenazadas hasta este nivel, ¿no? Desde la dictadura, que no se santiaba a ningún docente, y bueno, Gabriel es lamentablemente el primer docente que está en esta situación. Así bueno, que bueno, esto es otro de... Esto es gravísimo porque la universidad que también se autodenomina pública y en realidad apenas es estatal, se santea a un docente que da una escuela, que da una clase pública, ¿no? Si hubiera dado una escuela, una clase privada todavía, ¿no? Pero bueno, son las paradojas de esta democracia cubridora que tenemos, ¿no? ¿Vos, Irene, querés agregar algo más? No, en realidad me recuerda a las clases públicas que contra el arancelamiento de la universidad que hacía Enzo Carreó, te hablo, en los años, en los principios de la democracia. Y sin embargo, no eran despedidos los docentes. Por ahí no nos daban bola, que era distinto, pero no se despedía, con lo cual es mucho más grave. Mariana Linta, ¿cuándo son las elecciones? Son esta semana, del miércoles al viernes, se vota en la sede de Hipólito Yrigoyen desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y para poder votar hay que estar empadronado o empadronada en el claustro de graduados de la facultad. Bueno, muy bien. Nosotros te vamos a hacer llegar a la brevedad el recorte de esta entrevista, que reiteramos nuestra gratitud por haberla podido tener. Así que si te resulta útil como elemento de difusión, bienvenido sea. Buenísimo. Bueno, les agradecemos muchísimo. Seguramente lo vamos a compartir y también ya estamos difundiendo el flyer. Muchas sí. Gracias. Y bueno, en otra entrevista próxima, con vos o con quien vos te parezca conveniente, tenemos que hablar de la Mimi Langer también, ¿eh? Dale, perfecto, perfecto que sí. Fuerte abrazo, bueno. Marina. Fuerte, abrazo grande. Gracias a los dos. Chao.